El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chan y le robamos melodías a él. Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un modo de decir, pero bueno, es nuestra relación fraternal. ¿Cómo están ustedes? Mira, Juan Carlos, no te voy a preguntar qué vas a tomar. Llegás al barcito acá de muchachas y muchachos, tenés tu silla ya corrida de la mesa para que te sientes, y te acabo de servir un vaso de nafta. te acabo de servir. Sí, porque tiene que ser fuerte. Es súper, no es premium porque no me da el bolsillo. No, pero voy a tomar algo muy fuerte. Este voy a vasito tomar de nafta te lo invito yo. Algunas. Voy a volver al vodka que alguna época tomaba y me gustaba mucho, después lo dejé, pero es un momento para volver al vodka, a una bebida fuerte y bueno, y además sabrosa, por supuesto. A ver, Juan Carlos, llegás a nuestra mesa del bar y ya sabés que estuvimos hablando de lo jurídico, que estuvimos hablando del contenido de varios de los elementos que por decreto establece Milei, estuvimos hablando de la CGT, estuvimos hablando de todo. Vos llegás y a ver, ¿con qué mirada? ¿Con ganas de decirnos qué? Sabiendo que de eso ya hemos hablado de todo un poco. Bueno, en el cacerolazo que ustedes habrán hablado, ¿no? Yo estuve en el de mi barrio, que nos fue fenómeno ahí en Villa Urquiza, en Parque Chas, había mucha gente. Una de las de las consignas que se cantaba, que se cantó en casi toda la ciudad, es la patria no se vende, ¿no? Sí. Francamente creo que acá hay una voluntad, tras todo ese floripondio de argumentos, hay una cosa de había una época que se decía sos un vendepatria, ¿no? También lo utilizaba Evita, los vendepatria, Evita lo usaba mucho. Creo que acá, tras todas esas consignas ficticias y mentirosas, como recién decía Néstor, está una voluntad de enajenar ya no solo la vida de la ciudadanía, la que imprescindiblemente tenemos que hablar del pueblo argentino, sino de vender la patria, ¿no? Porque eso que parece una cosa altisonante, en cambio tiene un sentido riguroso entre lo que quiere, de lo que pretende hacer este hombre, porque cuando te dice que va a cambiar la ley de tierras, lo que te está diciendo es que va a abrir a que vengan los fondos de inversión, los capitales extranjeros, todos hábitos de ganancias fáciles, pero además es obvio que en el mundo entero todos quieren comprar tierras con agua. Entonces no van a venir a comprar 10.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas. Van a venir a comprar 500.000 de hectáreas, 1.000.000 de hectáreas, libremente, lo cual tampoco lo hace nadie en el mundo, y mucho menos en zonas de frontera. O sea que acá hay una voluntad de ofrecer todas las riquezas. Dejemos de lado, además, o no dejemos de lado, ¿no? El petróleo, el litio, todos los otros minerales raros que nosotros tenemos. O sea que hay una cosa clara, deliberada, colonialista, de vender la patria. Después están todas las otras cosas que ustedes habrán estado hablando, de todo tipo de derechos, ¿no? En los laborales hay algunas cosas que quizás escapan, ¿no? Porque prohíben las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo y declaran servicio esencial, o sea, liquidan también el derecho de huelga, porque declaran como servicio esencial a educación, transporte, combustible, bancarios, telecomunicaciones, que es una restricción gravísima del derecho de huelga, porque como son servicios esenciales no se puede desplegar paros que superen el 50% del servicio, el 75% del servicio, simplemente para mencionar algunas de las infinidad de cosas. Pero quizás lo último que voy al cafecito es el tema es el tema de la liquidación del sistema democrático, de la división de poder y del Parlamento. Yo creo que tenemos que tratar de que el Parlamento rechace en bloque el decreto, no cada una de sus partes, sino en bloque todo, y se genere una situación de defensa, no de conflicto de poderes, de defensa de los poderes, en este caso del Parlamento Nacional. Pero bueno, una vez más volvemos a lo de siempre. Por lo que yo entiendo, creo que el Congreso no puede analizarlo por separado, solo el Poder Judicial puede hacer una validación artículo por artículo, pero de todas maneras es político. Y, es político, sí, entiendo, así es, así es. Juan Carlos, déjame hacerte compartir con vos, ya que mencionaste el cacerolazo, las referencias que hicieron tanto Milei como Sturzenegger hoy por la mañana sobre la movilización espontánea de gente contra el decreto que ayer presentó Milei. Escucha. Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Te preocupa o no? Y puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos. Vos decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos. Bueno, hay gente que mira, digamos, con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Don Federico, ¿cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU. Sí, yo también. Uno de mis ayudantes, que vive ahí por Caballito, ¿no? Y entonces me dicen, nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad. Juan Carlos. Está bravo, ¿eh? Está bravo. Entre los comunistas está Keynes. Volviendo a Néstor, es el típico anticomunismo cerril, antiguo, arcaico, en el que involucra a todos en el comunismo, ¿no? A Chaplin, como volviendo al 52 y el macartismo, y Keynes es comunista, y los peronistas son comunistas, y todo anticomunista. Es la corriente más importante del mundo, el comunismo, para esta gente, ¿no? Porque los involucra a todos. Pero lo del síndrome de Estocolmo muestra un rasgo peligrosísimo para él. La soberbia es uno de los siete pecados capitales. Él desprecia, desde la soberbia, desprecia totalmente al pueblo. Un presidente de la nación, ante un evento como el de ayer, ¿qué tendría que decir, muchacho? Es muy sencillo, no hace falta ser un gran analista político. Bueno, yo tengo mis convicciones muy firmes, he dicho lo mío, la gente tiene derecho a poder expresarse, francamente creo que están equivocados, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro proyecto. No, el tipo viene con el síndrome de Estocolmo, despreciando violentamente a la sociedad, ¿no? Creo que eso es un rasgo cerril, muy antidemocrático y propio de un fanático que tiene una visión bastante enceguecida, ¿no? Desde una soberbia que creo que lo va a llevar a una situación de deterioro. Alguien me dirá, ¿pero cuándo va a ocurrir eso? Yo no sé, nadie sabe. Pero bueno, es un desprecio muy grande a su propio pueblo, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao.